decidirte y atravesarte de ti. Y has vivido atormentada por no estar junto a mí. ¿Por qué me quieres? Pues que me quieres. Que yo borre el pasado como si nunca pasó, y que te libre de tus penas, que todo vuelva a ser igual. Porque te quiero. Todo vuelve a ser igual porque me amas. Escúchame que